I just wanna be close. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que pretende ser de corta duración, llamado Poco Común. Yo soy Sorcerezeta, que como de costumbre les doy la bienvenida a este podcast. Y pues siempre aquí hablando de cosas que pueden ser de mi interés y que también pues les comparto un tanto de mis experiencias que he tenido en diferentes ámbitos, sobre todo geek y nerd, que pues son el tipo de cosas que más me interesan y más me gusta hablar. Pero bueno, empecemos este episodio. Pues ahora retomaré un poco un tema que ya había tocado parcialmente en otro episodio, que es las aplicaciones de compra en línea y las páginas de compra en línea. ¿A qué me refiero? Aquellas que compras cualquier cosa por internet usando tu conexión de internet y te las entregan a domicilio, ya sea comida, ya sea la despensa o ya sea pues artículos en general que podrías comprar. Y pues se podrían dividir en dos categorías principales, que son aquellas especializadas en entrega de comida preparada, o sea, aquellas que sirven de intermediarias para hacer compras por restaurantes. Y la otra categoría se dividiría en las tiendas de artículos en general, que las contactas en línea o en página de internet o por aplicación. Dentro de estas podría haber subdivisiones porque hay páginas y aplicaciones que se dedican a la venta de ciertos productos en específico. Por ejemplo, hay unas que te venden cerveza, hay unas que te venden manualidades o diferentes cosas. Hay de muchos tipos. Y yo voy a hablar pues de las más usuales, las más conocidas y las que yo he usado para compartir mi experiencia. Y más que nada, pues espero que mi experiencia les sea de utilidad y sea una buena recomendación para estos tiempos en que pues todos necesitamos estar pues dentro de casa, no andar vagando por las calles sin necesidad. Y pues también esta es una forma muchas veces de apoyar a muchos negocios que debido precisamente a esa situación no tienen muchos clientes ni muchas ventas. Entonces es una forma alternativa de que todas estas tiendas y restaurantes pues tengan un ingreso de forma alternativa. Y pues empecemos primero con las aplicaciones de compra de comida preparada o compra en restaurantes, que es pues las que más he estado usando recientemente. Empezamos con una que es bastante popular aquí en México, que es Sin Delantal. Esta aplicación pues de entrada te permite pues obviamente buscar entre los diferentes restaurantes que están abiertos en el momento y disponibles en tu área. No sé hasta qué distancia cubre, creo que 3, 4 kilómetros de distancia de donde tú vives, y que y los restaurantes pues hacen entrega. Por lo regular supongo que del lado de los restaurantes ellos ajustan a qué rango de distancia hacen entregas. Aunque Sin Delantal, aunque da la impresión de que muchos de sus repartidores provienen específicamente de los propios restaurantes, pues hay, creo que hay de ambos. Hay repartidores que pertenecen al propio restaurante y repartidores que pues se dedican en sí a la aplicación y son independientes del restaurante. Esta aplicación en un principio era más o menos innovadora, sobre todo porque fue de las primeras ofreció una buena opción, pero he de hacer la advertencia a partir de esta aplicación que todas las aplicaciones de compras de comida por aplicación, bueno, o de comida preparada, suelen darte precios bastante elevados, así que ahí está la advertencia de que las compras por aplicación de comida preparada suele ser cara. Entonces los precios de muchos platillos rondan el más barato por ahí de los 60 pesos, 50 pesos, y lo más caro pues se va incluso a 500 pesos cuando ellos son paquetes familiares y todo el rollo. Pero sí te manejan precios que están por encima de lo que tú obtendrías si fueras a un restaurante más casero, más pequeño, y que obviamente no te entrega a domicilio. Ahora, pues todas las aplicaciones lo que tienen o te ofrecen, la gran mayoría, es que tú entras a... Te dividen el menú por restaurante. ¿De qué restaurante vas a querer? Seleccionas el restaurante y adentro del restaurante ves el menú que ellos tienen y seleccionas los platillos. Y ya que tienes tu carrito armado, que típico de todas las aplicaciones de compras en línea, tú armas un carrito, o sea, juntas artículos, los vas marcando y ya al final te entras a tu carrito y ya decides comprar lo que tienes seleccionado y ya te da un total y se te hace, te arma el paquete para que te lo entreguen. Todas estas aplicaciones también tienen la opción, bueno, primera, la gran mayoría tienen la opción de estar rastreando al repartidor desde que va a recoger la comida hasta que te la entrega. O sea, tú puedes ver en el mapa, en un GPS, pues cómo va recorriendo el camino para hacer la entrega. Sin embargo, tiene la desventaja de que no todos los repartidores tienen esta opción. A veces te vas a topar con repartidores o con restaurantes que no permiten rastrear el repartidor, que esto pues está un poco incómodo. Y aparte de esto, te ponen horarios o la hora en que está preparada tu comida, pero sobre todo la hora en que estiman van a entregar la comida, y de hecho ponen una tolerancia, o sea, dicen se va a entregar a tal hora y puede tardar hasta tal hora, y después de esa hora puede haber diferentes situaciones. Una, que los propios el equipo que atiende o mantiene la aplicación puede llamar al repartidor para saber qué pasó, o algunos simplemente te ofrecen un cupón de descuento para una futura compra si se retrasa tu comida. Ahora bien, en el caso de Cine Dental, bueno, aparte, todas estas aplicaciones tienen dos métodos de pago, o tres métodos de pago, que es por tarjeta, que es el que seguro muchos ya se imaginaban que sería la opción principal, tarjeta de crédito y de débito, ambas las acepta. Pago por PayPal, que es esta aplicación, página que sirve de intermediario entre el banco y la tienda en línea para de alguna manera resguardar la privacidad y la seguridad de tu tarjeta o de tu cuenta bancaria dentro de internet. Y también está la tercera opción, que no todos lo tienen, pero prácticamente la mayoría lo tienen, que es hacer el pago en efectivo cuando te hagan la entrega. En el caso de Cine Dental, he de mencionar que desde hace ya casi un año ha estado fallando, porque en un principio pues aceptaba todas las tarjetas de crédito y débito sin problemas, y entonces tú puedes escoger con qué tarjeta ibas a pagar, pero recientemente no sé qué problema habrán tenido, que muchas tarjetas ya no las está aceptando como pago, te marca un error y no te acepta la compra. Algo punto en contra. Y eso no lo han arreglado desde hace mucho tiempo. No sé qué sea, pero pues no lo han arreglado. Sigue ahí el problema y ha persistido. Y muchas veces te sugiere y te pide mucho que pagues en efectivo cuando aparece este error. Entonces te dice, ay, hasta te aplicamos un descuento al pagar en efectivo, pero es un inconveniente porque pues uno no siempre trae el suficiente efectivo para estar pagando muchas veces las entregas, y es mucho más fácil que directamente de tu cuenta bancaria se cobren, porque así ya no tienes que retirar el efectivo para hacer el pago. O sea, ese es un punto malo. El otro punto malo que dije de Cine Dental es precisamente que no todos los restaurantes tienen rastreo de los repartidores. Y otro punto malo es que tienen suscritos tantos restaurantes y no tienen un tan buen filtro, que ya me ha tocado dos o tres experiencias donde los restaurantes de diferentes formas no te aceptan la compra y te la cancelan, o simplemente nunca llega la entrega, o ni siquiera sale del restaurante, que es peor. Y a veces me ha tocado que el repartidor llega 1 o 2 horas después. Sí, me ha tocado eso. Sin embargo, medio lo han tratado de solventar y de solucionar por medio de sus supervisores, de la gente del centro de atención, ya que existe la opción de que hay algún problema con la entrega, te permite marcar a un número que automáticamente ingresa, y a ese número telefónico te atiende rápidamente y eficientemente un ejecutivo, y atiende tu problema. Muchas veces o cancela el pedido, o contacta con el repartidor para ver si va a llegar, o incluso si ya no va a llegar tu entrega, te reembolsan al siguiente día la compra. Y eso es algo que me gusta mucho, que de alguna manera siempre hay alguien que te va a responder si algo falla. Es algo muy bueno de Cine Dental. Lástima que haya tenido que a recurrir a esta situación muchas veces, como unas 4 o 5 me ha pasado esto, y pues esa es la contra, que a final de cuentas sucede. Y digo, en una aplicación, en un servicio así, en general no debería pasar. Bueno, la segunda aplicación de compras en línea, restaurantes, es Uber Eats. Esta pues es bastante famosa, sobre todo porque está asociada con la plataforma de Uber, aunque no son exactamente lo mismo, ya que alguno llegará a imaginar, ah, son los conductores de Uber que te hacen la entrega a domicilio de comida. No, no exactamente. Estos son aparte, son repartidores, se dedican a la entrega de comida específicamente. Y bueno, Uber Por un lado, por ejemplo, sin delantal, tienes criterios de búsqueda. Tienes un buscador de restaurantes y de platillos, que es bastante útil. Y aparte tienen un menú que es una opción más bien, que te permite filtrar los restaurantes por precio, por distancia, por tiempo de entrega, por cosas así. Es muy específico ese filtro. Y eso es muy bueno en Sin Delantal. Sin embargo, en Uber Eats, eso es uno de mis principales problemas que tengo. Que su motor de búsqueda muchas veces es muy específico. Tienes que teclear específicamente el nombre del restaurante. No te muestra equivalencias. Si no le das exactamente el nombre del restaurante, no te encuentra nada. Y con los platillos ocurre lo mismo. En ambos, sin tratar Uber Eats, tiene la opción de que busques o filtres por los tipos de comida que quieres. Comida mexicana, comida japonesa, ¿cómo le llaman? Desayuno y brunch. No sé qué demonios sea brunch o a qué le llamen brunch. Comida americana y etcétera, etcétera. O sea, tipos de alimentos o estilos de cocina. Y bueno, Uber Eats, su filtro es bastante pobre. Por ejemplo, algo que me molesta mucho es que no te deja filtrar por cercanía de restaurantes. O sea, no sabes a qué distancia están los restaurantes de ti. No sé si sea intencional, pero me molesta. ¿Por qué? Porque luego hay veces que, por ejemplo, yo vivo, para aquellos de la Ciudad de México me entenderán esta referencia, yo vivo por Azcapotzalco, cerca de la alcaldía Miguel Hidalgo. Y pues obviamente a mí me conviene que los restaurantes queden dentro de Azcapotzalco o en los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo. Si de repente me mandan sugerencias de ya sea Chapultepec, Polanco, todo por allá, no me queda tan lejos, pero sí me queda lejos. Entonces una entrega desde allá puede ser bastante difícil y bastante tardada, por muy rápido que sea el restaurante. Y sin delantal, y yo preferiría muchas veces pedir restaurantes que están dentro de cierto rango de distancia. Algo que sin delantal te pone la distancia a la que está el restaurante mínimo y te pone y algo que te ponen es cómo lo calificamos los usuarios, el restaurante. Uber Eats también tiene ese criterio de calificación. Ojo, cuando usen estas aplicaciones, siempre pongan atención en ese rating, en esas calificaciones que les ponen a los restaurantes, porque habla mucho de ellos, de qué sabrosa es la comida, de qué tan bien está servida, de las porciones, del precio, porque son cosas que de hecho cuando te hacen la entrega, te preguntan. La aplicación ya realiza la entrega, que califiques cómo fue el servicio de repartidor y cómo fue la comida del restaurante, precio, porción, sabor, cosas así. Entonces te es muy útil siempre que vas a pedir de un restaurante ver cómo está calificado. Y de hecho eso es tan útil que te previene de que pidas de restaurantes que te van a quedar muy mal con el servicio y con la entrega. Porque, por ejemplo, hay un restaurante en Sin Delantal que de plano nunca ha hecho entregas, al menos a mí no. Y ahí aparece y hasta se me hace que es un restaurante que no funciona, que está registrado, pero que no funciona. Y te das cuenta porque las calificaciones son 1, 0, 2, o sea, están muy bajas. En la página de Sin Delantal, de hecho, ves estas calificaciones y ves los comentarios, que muchos nos quejamos de que ese restaurante no entrega nada, de que sí, o sea, porque ese es el contra de, pro y contra de Occidental. Tiene muchos restaurantes registrados, pero no tiene a veces un filtro suficiente para aceptar restaurantes que realmente den buen servicio. Y Uber Eats, al parecer, al menos con los restaurantes, es más estricto. No deja que cualquier restaurante dé el servicio si no cumple, supongo, con ciertos requisitos. Y bueno, Uber Eats, como su nombre lo indica, ese siempre, siempre te va a ofrecer el rastreo del repartidor. O sea, tú vas a ver siempre dónde está el repartidor. Incluso Uber Eats tiene la ventaja de que puedes ver el repartidor incluso desde antes de que recoja el pedido. O sea, tú puedes ver cómo desde el punto en que acepta el pedido se desplaza al restaurante, cómo se mueve, y luego espera en el restaurante para recibir el pedido y cómo te desplaza del restaurante a tu casa. O sea, en eso sí es muy específico. Y pues sí, son esas ventajas. Y que Uber Eats, pues como usa la misma plataforma de Uber, también tiene todas las mismas opciones de pago que el propio Uber. O sea, todas las tarjetas de crédito, débito, PayPal y efectivo. Entonces, pues ahí está muy bien en todo eso. Sin embargo, Uber Eats casi no te ofrece promociones o descuentos. O sea, es raro. Son pocas las veces que te dan descuentos o promociones. Que por otro lado, si te da tal, es una ventaja por la que a lo mejor te atrae, que ellos siempre te están ofreciendo promociones o descuentos o algo, algo. Y por cierto, aquí está un poco la advertencia con todas estas aplicaciones de entrega de comida a domicilio, que si acaso lo molesto, y esto pues para aquellos que realmente les moleste, les sugiero que apaguen las notificaciones de todas estas aplicaciones, porque a lo largo del día, diario, te van a llegar notificaciones de descuentos, de que pide tu desayuno, de que pide tu comida, de que tienes tu almuerzo. O sea, todo el día te están fastidiando con notificaciones para que pidas comida en su aplicación. Y luego tenemos la tercera opción, que sería Didi Food. Esta es muy reciente, tendrá como un año más o menos que empezó el servicio. Y si bien empezó un poco incipiente, al tener pocos repartidores, igual que Didi, el servicio de transporte, igual de forma muy rápida y muy efectiva, jaló muchos repartidores, mucha gente empezó a asociarse a Didi. Y pues ahorita ya tiene bastantes repartidores y está dándole competencia fuerte a Uber Eats y a Occidental. Y aparte, creo que está pasando lo mismo que con Didi y Uber. Didi Food está ofreciendo mucho mejores precios en la entrega y en el de comida y en los precios de la comida en los restaurantes, y poco a poco ha estado aumentando sus opciones de restaurantes que puedes pedir. Cada vez tiene más restaurantes de los que puedes pedir comida en Didi Food. Muy buena opción, te da muy buenos descuentos prácticamente todos los días de la semana. Y aparte maneja precios muy baratos de la mayoría de los restaurantes. Entonces, por economía, Didi Food ofrece muy buenas opciones. No recuerdo si acepta efectivo, creo que no. Creo que es tarjeta y PayPal y nada más. Pero bueno, es de lo poco malo que a la mejor podría tener. Pero tiene muchas muy buenas opciones. Ahora, lo que tengo la duda, aún no he tenido la necesidad, pero tengo la duda de saber si hay una buena atención al cliente en caso de algún reclamo. Porque es lo que no veo mucho dentro de las opciones. No veo dónde se pueda hacer algún reclamo o pedir algo. Eso sí, tiene muy buen control de las entregas en cuanto a que manejan igual los tiempos o hora específica de entrega y incluso te pone notificaciones si tu entrega se retrasa y por qué se retrasa. Y hasta te dicen que si se vuelve a retrasar te dan un cupón de descuento. Entonces, por ese lado tiene muy buenas opciones. Ahora, las tres aplicaciones Didi Food, Uber Eats y Sin Delantal tienen también insertado una aplicación de mensajería donde el repartidor te puede contactar para avisarte o preguntarte dónde estás o ya llegué o cosas así. O sea, es una muy buena interfaz la que tienen. Incluso en el caso de Sin Delantal me pasó que de repente me llegó una llamada y resulta que era el propio restaurante que me decía: no, ¿sabes qué? Ya no tengo de tal alimento. ¿Quieres que te lo cambie por esta cosa? O sea, hasta los propios restaurantes te pueden contactar. Ahora bien, por lo regular, todas estas plataformas como que se actualizan en tiempo real con respecto a lo que pasa dentro de los restaurantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que manejan el propio horario del restaurante. Si el restaurante de repente cierra a tal hora o abre a tal hora, no lo vas a ver disponible. Incluso si lo encuentras, te lo va a marcar cerrado. O sea, no hay posibilidad de que te equivoques y de que pidas a un restaurante que está cerrado en este momento. No, siempre va a estar actualizado. Otra cosa, todos también te ofrecen que el propio restaurante modifique el menú. ¿A qué me refiero? Que de repente suele pasar que a los restaurantes se les acaba cierto ingrediente o que ya no tienen para hacer cierto platillo. De repente puede pasar que un día que pediste cierto platillo y la siguiente vez que la quieras volver a pedir el platillo ya no aparece. Esto no es porque lo hayan quitado del menú definitivamente, sino que muchas veces el propio restaurante bloquea o quita ciertos platillos en el momento porque no están disponibles porque les faltan ingredientes. O sea, tiene buen control el restaurante de lo que puede vender y así se evita la bronca de que uno pida cierto platillo y a la mera hora no te lo puedan preparar, no te lo puedan entregar. Entonces, también está bastante dinámico y bastante bien estas opciones que tienen estas tres aplicaciones. Ahora vayámonos por otras dos que entregan a domicilio de comida preparada, pero que no necesariamente son iguales a las otras. Lo que es Sin Delantal, Uber Eats y Didi Food están enfocadas toda la interfaz, toda la plataforma para que tenga que ver con los restaurantes. Hay otras dos que voy a mencionar que no son necesariamente de restaurante, sino que se manejan de forma diferente. Primero tenemos a Savorly. Así se escribe, Savorly, con Y al final. Oye, esta aplicación, en vez de que tengas restaurantes a los cuales les vas a pedir que aparezcan restaurantes con sus menús y todo eso, no. Savorly, como que es lo que te trata de ofrecer, es comida casera, comida fresca, comida pues que sería de fonda o que comerías en tu casa. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando abres la aplicación, en vez de que veas un restaurante o varios restaurantes, lo que vas a ver son varios platillos que están disponibles dentro del área donde tú vives o donde vas a pedir. Y estos platillos están relacionados con un cocinero o un chef que los va a publicar. Va a publicar: hoy tengo esto en mi menú. Entonces, prácticamente te van a aparecer directamente los platillos, no restaurante. Si acaso te aparece abajo qué cocinero chef lo está haciendo y cómo lo han calificado. Entonces tú ya escoges qué platillos vas a querer y pues tienes esa confianza de que los platillos van a ser preparados en el momento y que muchas veces vas a tener opciones de platillos que no son comunes en los restaurantes. No digo que siempre, pero muchas veces así va a ser, que vas a tener cierto tipo de guisados, postres o cosas que normalmente pues se les complica a los restaurantes andarlos preparando o no les conviene hacerlos. Entonces, pues esa es la opción de Savorly. Solo he pedido una vez ahí, pedí una paella. Me gustó que me lo entregaron así bien bonito envuelto, con una bolsita de Savorly. Sí, una bolsita de esas que usas para ir al súper, esas de material reciclado y que tienen rotulado ahí Savorly. E incluso incluyó una tarjetita del propio chef, del propio cocinero. Me gustó mucho todos esos detalles que incluyeron. Lo que sí es que es variable el precio. A lo mejor a veces sí va a ser igual de caro que las otras aplicaciones el precio de los platillos, pero de vez en cuando te vas a topar algunos platillos que son más baratos que en un restaurante. Obviamente mucho de esto depende de dónde vives, igual con las otras aplicaciones. Dependiendo de dónde vives, qué tan céntricamente o qué tan alejado del centro de la ciudad estés, va a ser qué restaurantes, en el caso de las otras aplicaciones, hay disponibles, o en el caso de Savorly, si hay chef o cocineros que estén cocinando para Savorly dentro de tu área. Y esa es la limitación de Savorly, que muchas veces, como depende más directamente de un cocinero o de un chef, va a ser más difícil que lo encuentres si vives más alejado del centro de la ciudad. Entonces, nada más está esa observación para que la tomen en cuenta con cada una de estas aplicaciones. Si acaso con Uber Eats, Didi Food y sin adelantar sobre todo, puede que haya más disponibilidad en la periferia de la ciudad, debido a que dependen más de qué restaurantes están afiliados a esos servicios dentro de tu área. Y por lo regular, ya cada vez más restaurantes están optando por esa opción, y más ahora en estos tiempos en que pues la gente pide para llevar, que no puede ir a comer al establecimiento. Entonces, pues, si acaso sin delantal, tengo mis reservas porque creo que esta está más como que más enfocado a las zonas urbanas y al menos no veo que tenga tanta cobertura a lo largo del país, de México. Las otras dos, Didi Food y Uber Eats, por lo mismo de que están asociados a su plataforma de transporte, es muy fácil que tengan cobertura a lo largo y ancho de muchas ciudades a lo largo del país. Entonces, pues están muy buenas opciones estas. Y bueno, por último, he de hablar de la otra que, si bien sirve para pedir comida de algún restaurante, incluso de algún puestecillo de tacos, de tamales, de tortas o algo así, que está en la calle, eso es debido a qué tipo de plataforma es, que es Rappi. Rappi es una cosa rara, porque en sí a los repartidores les llaman rapiteneros. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí se maneja como una tienda de abarrotes, una tienda de autoservicio, donde en esta aplicación puedes seleccionar tanto tiendas de todo tipo como restaurantes. ¿Esto qué quiere decir? Que al propio repartidor, en sí el servicio que ofrece es entregarte cualquier cosa que necesites comprar de cualquier lugar. O sea, no, en sí el servicio que te ofrece es ir a recoger y a comprar lo que tú necesites a donde tú necesites. A diferencia de los otros, este no está enfocado a los restaurantes, está enfocado a la entrega de productos de mercancías en general. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente a un repartidor de Rappi le puedes pedir que vaya al Soriana, que vaya al Walmart, que vaya al Oxxo, que vaya a la farmacia, que vaya al puestecillo de tacos de la calle y pida unos tacos de suadero de pastor, o que vaya al Soriana, al Oxxo o algo así a comprarte papel de baño, desodorante, refrescos, hielo, no sé, o sea, todo lo que se te ocurra de esos. Ahora bien, esto tiene sus asegúnes. ¿Por qué? Porque si bien cuando entras en la aplicación te da opciones de tiendas y de productos a comprar, que son por lo regular tiendas de servicio, mini supers, farmacias, cosas así, que ya están establecidos, o sea, y incluso en esos, pues la ventaja es que puedes ver dentro de la propia ubicación productos en específico y escogerlos para pedir que te los traigan. En el caso de los restaurantes o de la comida, muchas veces no van a tener como tal desplegado los restaurantes y sus menús. No, por lo regular, de alguna manera tú ya tienes que saber dónde queda, cómo es el restaurante y cuál es el menú, y ya basado en lo que tú sabes, en lo que tú conoces de ese restaurante, de ese puestecillo de comida en la calle, tú tienes que decirle al rapitendero que te traiga tantos de tal platillo, de tal alimento. Entonces tienes que ser muy específico y tienes que saber exactamente qué es lo que vas a pedir. La ventaja es que, como dije, puedes pedir incluso de restaurantes que no están asociados a la propia aplicación y el repartidor va a ir a comprarlos como si fuera un cliente más y te los va a llevar. Entonces, esa es una gran ventaja. O sea, mientras el restaurante pueda entregar la comida para llevar, el repartidor va a podértela entregar, así de simple. Entonces, puedes encargar prácticamente de cualquier restaurante o puesto de comida en la calle, puedes encargar tu comida. Esa es la gran ventaja de Rappi. Y también tiene el rastreo del repartidor. Pero el problema es que como es un repartido más en general, la tarifa de sus servicios es más alta, ya que estos no tienen un contenedor o algo para que entreguen específicamente comida, sino que están más preparados para entregar todo tipo de mercancías. Entonces, esto y todo lo que implica el que el propio repartidor sea el que compre el producto, implica que la entrega a la larga te va a salir más cara, ya que te cobran más caro por todo lo que implica el servicio a final de cuentas con Rappi. Entonces, buena opción Rappi para si quieres algo muy en especial, muy en específico, que a lo mejor normalmente no pedirías o no entregarían a domicilio. Es muy buena opción Rappi. Y aparte, pues está esta otra opción de que si necesitas hacer tus compras de despensa o en una tienda, puedes también pedir algo fuera de lo que es comida preparada. Entonces, pues esta es un poco la introducción para lo que sería compras en línea. Pero como hoy este podcast ya duró mucho, pues tendré que dejar pendiente todas las otras compras en línea. Y pues en este episodio solo me enfoqué en las entregas de alimentos, en las compras por aplicación de comida preparada en restaurantes o de cocineros o de chef o de incluso de negocios callejeros. Entonces, pues ahí están estas, serían cinco opciones: Sin Delantal, Uber Eats, DiDi Food, Saborly y Rappi. Entonces, pues ahí tienen las opciones, chéquenlas, vean opiniones sobre estas aplicaciones que hay en la Play Store y pues pruébenlas. Prácticamente todas estas requieren al menos una tarjeta de crédito o de débito o una cuenta de PayPal para hacer las compras. Varias de estas aceptan efectivo, entonces incluso lo de la tarjeta en la mayoría no es una limitante para que puedas usar estas aplicaciones, así que pues ahí están las sugerencias para que se queden en casa y puedan pues pedir algo preparado si no tienen con qué o cómo o no saben cómo preparar una buena comida, pues ya tienen esta opción para no tener que salir a comer algo preparado. Pueden pedirlo a domicilio. Ahí está. Espero que les haya interesado, que les haya gustado este tema. Y pues agradezco a todos los que me dejan sus comentarios, a los que me comparten este podcast llamado Poco Como Común. Que les recuerdo que este podcast es parte del colectivo de podcasters o de podcast llamado Encode, que poco a poco pues nos estamos ahí armando, nos estamos organizando, estamos dándole una cara ya más en forma a este colectivo. Recuerden que Encode también lo pueden encontrar por Facebook. Ahí tenemos un grupo en este WhatsApp, pero es más privado, entonces por eso nada más lo menciono, pero pues prácticamente no pueden verlo. Sin embargo, pues ahí está la página de Facebook, por si quieren enterarse de este podcast, ahí también se comparte y se publica. Y pues les recuerdo que este podcast pertenece al grupo de podcast de La Nerdulería, del cual pues el podcast principal a lo mejor ya tiene un buen rato que no hemos publicado nada, pero este podcast a final de cuentas, Poco Común, se publica en los espacios de Nerdulería que se encuentran en Facebook, Nerdulería, Twitter, arroba Nerdulería y pues en sí audio en iVoox, en la página de la Nerdulería, ahí encuentran este podcast para que pues lo descarguen, lo escuchen y pues opinen. Y pues aquí le agradezco sus comentarios a Juan José, perdón, se me lengua la traba, por sus comentarios que menciona sobre la canción de inicio del podcast anterior. De hecho, así la de Fun For Me de Portishead y Moloco. Sí, una clásica cancioncita de los noventas. De rock alternativo. Pues, la verdad, a lo mejor muchos no la conozcan, pero pues ahí está un recuerdo del pasado. Les agradezco sus likes a Marcells, a ay, Life Anime 6. Perdón, si lo pronuncié mal. Teo Puente. O Juan José, obviamente. Shop 163. Gold 21. Jorge Adrián Cruz. Y también a Woku, que siempre comparte cuando se publica este podcast. Muchas gracias a todos ellos y a todos ustedes que me están escuchando, que prestan atención. Y pues les recomiendo ahí que dejen sus comentarios para saber cuál es su opinión, qué es lo que les pareció este episodio, qué es lo que les gustaría escuchar. O igual sus opiniones sobre para ustedes qué fue el tema o qué hay de interesante o de relevante sobre lo que yo dije, o si estoy equivocado también. Incluso ya en algún episodio me llamaron la atención por estar usando muletillas. A lo mejor, no sé, este audio está mal grabado, tiene algún sonido que les molesta o quisieran que lo publicar en otro lugar, en otro formato. Igual pueden comentar sobre todo eso. Y bueno, pues esto fue el episodio 96 de Poco Común. Espero que les haya gustado. Yo soy Socer Z y pues nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense. Here I am, walking next to no one. Somehow I feel you are following me. I am here, sitting next to nothing. Somehow I feel you are next to me. Oh, oh, don't you ever leave me. Oh, oh, stay forever near me. I have lost everything completely. Still I wake up in the morning thinking of you. Still I wake up in the morning thinking of you. Everything I ever had in mind.